En Carrefour Maxi aprovecha este ofertón solo por hoy, lunes 23. Llevando 3 unidades iguales o más, 25% de descuento en todas las mermeladas y miel y 35% de descuento en marcas seleccionadas de higiene femenina. Además, todos los lunes de junio con Mercado Pago tenés 5% de descuento adicional en toda tu compra abonando con dinero en cuenta, sin tope de reintegro. Válido solo por el 23 de junio de 2025. Más información, condiciones o limitaciones aplicables consultar en carrefour.com.ar.